Media hora más tarde comparecía en la casa la prometida de John, Alice Porter. Conversaron y entonces... ¿Sabes, querido? Ese alemán se parece mucho a ti ahora que usas barba y bigotes. Claro que sí. Jasper parece no tenerle mucha estima. ¿Dónde piensas tú que quedaría mejor, Alice? Tal vez ahí en esa pared. En la frontera están tus padres. Sí, creo que ahí es el mejor lugar. Bien, ahí los pondremos. Jasper. Él me habló de un tal Baphomet y de algunas cosas que me suenan truculentas, Alice. Respecto de un sacerdote que... ¿Llamó el señorito? Jasper, Alice encontró el lugar adecuado para estos retratos. Sí, señor. Mientras Jasper, no de muy buen grado, se dedicaba a la tarea de colgar los cuadros, John y Alice charlaban animadamente sobre el tema. ¿Qué piensas hacer? Para no aburrirme, he decidido estudiar todo lo relacionado con mis antepasados. ¿Me ayudarías? Por supuesto. ¿Qué debo hacer, querido? Como yo no puedo trepar por las escaleras de los anaqueles de la biblioteca, ¿qué harías tú? Y trataríamos de compaginar la historia de la familia Moore von Stoem por medio de los libros y escritos que hay en ella. Oh, espléndida idea. Jasper, estaremos en la biblioteca. Bien, señorito. Con mucho entusiasmo, los dos jóvenes trabajaron afanosamente en la biblioteca, pero no pudieron avanzar mucho, dado que la mayoría de los libros y manuscritos que hablaban de la familia habían sido mutilados en todo aquello referente a von Stroheim. Por parte alguna encontraron referencia de Baphomet. 5 horas más tarde, cansados, eran invitados por Jasper a pasar al comedor. Jasper, ¿sabe usted quién mutiló los libros de la familia? Oí decir a su señor padre que lo había hecho el difunto señor Mortimer Moore, su abuelo, señorito. Oh. ¿Pero no dijo por qué? Al menos a mí no tenía por qué decírmelo, señorito. Comprendo. Yo tengo una deuda de gratitud eterna con usted, Jasper. Con usted y su mujer, que fueron mis padres. Ustedes me criaron y han sido leales al juramento que prestaron ante el lecho de muerte de mi madre. Jamás podré yo pagar lo que hicieron ustedes por mí. Oh, señorito John. Apelando a esa lealtad demostrada, Jasper, le exijo que me diga todo lo que sepa de mis antepasados. ¿Quién es este Moore Stoem? ¿Por qué estos cuadros fueron bajados al sótano? Todo eso, todo. Jasper se puso lívido, se mordió los labios y retorció las manos. Siéntese, Jasper, y cuéntenos todo, todo como le pide John. Usted me obliga a ser infidente, a traicionar la confianza del difunto señor Joseph, su padre. Él me hizo prometer, antes de marchar a Eslovaquia, que jamás hablaría de esa cosa. ¿Qué cosa? El castillo y lo que él encierra. Usted me mira con perplejidad, señorito John, pero ha de saber que la familia Moore posee un castillo en Eslovaquia. Un castillo que data desde hace 1600 años aproximadamente. Mi familia ha servido a la suya desde hace 4 generaciones. Lo sé. El señor Joseph, su padre y yo, nacimos el mismo día y fuimos amamantados por la misma nodriza. El difunto señor Joseph gustaba decir que éramos hermanos de leche. Y lo eran. Es que el señor Joseph era tan bondadoso para con la servidumbre. Cuando los dos teníamos algo así de 20 años, su abuelo, el señor Mortimer, hizo un viaje a Eslovaquia, pues deseaba visitar una propiedad que había le sido legada. Se trataba de un castillo muy antiguo, enclavado en una colina aledaña a un pueblo llamado Karkosi. Fuimos los tres. Entonces el señorito Joseph y yo nos enteramos de algunas cosas que... eran espeluznantes respecto de un tal barón von Stroheim. ¿De Mor von Stroheim? ¿El del cuadro? Creo que sí. Aunque jamás me enteré de su nombre de pila. Solo supe que se trataba de un barón alemán. ¿Qué cosas espeluznantes fueron esas, Jasper? Bajo el castillo existe un cementerio particular. Criptas, ¿me comprenden? Y en ellas están sepultados el barón alemán y otros más. El barón está en un ataúd de plata. ¿En un ataúd de plata? ¿Por qué? Vaya, sí que es extraño, aunque nada tiene de espeluznante, Jasper. Así lo pensé yo también entonces, señorita. Pero he sabido que solamente a algunas personas se les sepulta en ataúdes de plata con el fin de preservarlos de... ¿Preservarlos de qué, Jasper? Se dice que ese barón alemán era un upiro. Es decir, un vampiro humano, señorito. Los jóvenes se miraron sin saber cómo entender las palabras del viejo criado. Ellos no tenían la menor idea de la existencia de semejantes mamíferos. Por supuesto que sabían de la existencia de vampiros que succionan la sangre del ganado, por ejemplo, hasta matarlo, pero... ¿Vampiros humanos? Jasper, no se está burlando de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo puede usted pensar tamaña falta de respeto, señorito John? Jasper, ¿quiere usted aclarar ese punto? El timbre de calle interrumpió el diálogo. Iré a ver, con permiso. No quiero recibir a nadie, Jasper. Tenemos que seguir hablando de esto. ¿Qué piensas de todo lo que ha dicho Jasper, querido? ¿No estará afectado de...? ¿De la cabeza? No lo creo. Jasper es un tipo muy equilibrado. ¿Pero cómo poder creer todo eso de vampiros, del ataúd de plata, de...? Ya nos lo dirá. Por lo demás, Eslovaquia queda en la Transilvania, querida. Y me parece haber oído decir que en ella suceden cosas que van contra todas las leyes de la naturaleza. Cuando estaba en el ejército, recuerdo... Era el correo, señorito. Una carta para usted. Gracias, Jasper. Si no es de importancia, la leeré más tarde. Después que hayamos charlado otro poco, ¿usted y nosotros? La carta viene de Eslovaquia. Con cierta perplejidad, el joven tomó el sobre de manos del criado y lo miró al revés y al derecho. Vaya, procede del gobierno eslovaco. Permiso. Escuchen esto. Señor, etcétera, etcétera. Muy señor nuestro, nos permitimos hacerle llegar estas líneas a fin de que se sirva a considerar la posibilidad de vender el castillo von Stoin de su propiedad al municipio de Carcosi. Si usted considera que esto es posible, sírvase a hacérnoslo saber por intermedio de nuestro cónsul en Londres, el señor etcétera, etcétera, quien ampliará detalles y pormenores. Atentamente. Sí que es coincidencia, John. Jasper. Señor. ¿Qué opina usted? De estar vivo el señor Joseph, jamás aceptaría venderlo, señorito. Él quiso conservarlo siempre. Y aunque, que Dios me perdone, parecía sentir miedo de ese legado, por lo que él guardaba, nunca pensó siquiera vender el castillo. ¿Le temía a qué, Jasper? A aquello que gime en el sepulcro, señorita Alice. Y así termina el primer capítulo de esta apasionante historia en cuatro. No se pierda uno solo de ellos. Mientras tanto, buenas noches.